touch your lips all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todas. ¿Qué tal, compañero Raúl Beltrán? Muy bien, aquí disfrutando de este verano. Escuchando a Louis Armstrong con su choclo Kiss of Fire. El beso de fuego. Vamos, el choclo. El choclo, la tararira, diría. Que... ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien, muy tranquilito. Vamos a escuchar esto que nos gusta tanto. Hay un programa de radio que ya suena en tu dial, el lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, la de mi gran Buenos Aires, la Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Ahora sí, ahora sí, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras, y aquí estamos. Como tiene que ser. Como tiene que ser. En este que es el último programa del verano. Luego vamos a tomar una pausa. Hay que descansar incluso de la radio. No, ni hablar, che, para renovar, para la mente también, ¿viste? Porque ya uno va relajando en este veranito y de repente, claro, seguís con la radio y la mente no relaja completamente, Beltrán. Claro. Esto, ¿viste? Somos... Mañana no, mañana jueves, ¿no? Mañana vamos a ver si es esto que tengo acá. Ah, creo que hay una cuña por ahí esperándonos. A ver si la tengo. Noches de tango en directo en Restaurante Ambranch al baile La Temprana. Jueves 28, Loca Bohemia, una bestia del tango formada en los barrios argentinos de Buenos Aires. Desde las 9 de la noche en riguroso directo. Programación de conciertos y reservas en albailelatemprana.com o 984-84-3331. Ya saben, este jueves, quiere decir mañana, en el baile La Temprana. Jueves 28, Loca Bohemia, una bestia del tango. Ya saben, una bestia del tango que tienen que ir a ver. ¿Cómo queremos a este hombre? Sí, quiero que me presenten. Quiero que me presenten para que cada vez que vayamos a tocar, nos presente antes de salir al escenario. Claro, ahora van a escuchar... Una bestia del tango. Ese. En riguroso directo. Es un capo este. Claro, claro. Qué bárbaro. Así sí que mañana tenemos... viajecito a los centros de Asturias. A los centros de Asturias. Voy con mi car. Así que hay que meter tu contrabajo por detrás mío. Del coche, digo. Bueno, ya probamos que tu contrabajo entra en mi coche, Beltrán. Sí, suele entrar en casi todos. En casi todos los coches, sí. Bueno, en casi todos los coches. Es increíble, ¿eh? Si tienen todos los coches y quieren probar siendo un contrabajo, pueden pasar por aquí Radio Crash. Un día que quedemos con Beltrán, que traiga el contrabajo y vamos probando los coches. Ah, mira qué bien. Pues nos entretenemos un rato. Solo para ver cómo. Obviamente tiene que ser un coche que se abra con baúl. No los antiguos, esto de. ¿Sabes cómo te digo? De maletero. No sé cómo son los antiguos de maletero. Y que no se levanta todo. Si se levanta solamente la parte de atrás, como los coches. Ah, es cierto. No entra, ahí sí que no entra. Nunca he tenido que probar. Y mira, el coche de Iván, que tiene un coche hermosísimo, tiene un baúl que ahí es como una cama casi, pero tampoco entra. ¿En serio? Tiene un baúl enorme, pero no entra con trabajo. Ah. Y entonces, mañana tocamos en Oviedo, el sábado en Oviedo y el domingo en Gijón. Quibi. El sábado en el Quibi. Ay, ¿vos no venís? ¿No venís el sábado? No vengo, no sé qué tengo algo, pero no estoy seguro. Y siempre estás tocando por ahí. Ya. ¿Cómo te gusta tocar? Qué lindo el contrabajo este que te prestó el italiano. ¿Ya vuelve el tuyo o todavía no? Todavía no. Tiene que llamarme del luthier para ir a recogerlo, pero sí, ahora este contrabajo de Andrea suena espectacular. Suena lindo, ¿no? Igual el nuevo que agarraste es pipí cucú, ¿eh? Sí. A ver sí. Si volvés a darle la estrapata. Claro, como ese no es suyo contrabajo, el tipo no quiere hacer estrapata. Claro, no voy a maltratar contrabajos ajenos. No se maltrata, le das otro sonido. Otro sonido. Sí, pero bueno... Se resiente el contrabajo, quedan marquitas ahí de tanta estrapata. Y esto es como cuando de tanto usar algo te van quedando las huellas. Pero de bien usado. Con marcas de guerra. Así que no pasa nada el tener que usar una marquita. Obviamente sin que se rompa, que se mantenga. Sin que se rompa el contrabajo, ahí, de lo que estamos hablando. Exactamente. Y bueno, ya saben todas y todos, hoy estamos en miércoles 27 de julio. Aquí en Gijón está nubladito, hace calor, hay humedad. Sí. Pasamos una semana espectacular con un sol terrible. El domingo hicieron los aviones de guerra. Ah, es cierto, los aviones de guerra. No gustan nada. ¿No te gustan los aviones de guerra? Nada. ¿Y porque, a ver, para qué son? Para la guerra. Ah, exactamente. ¿Y qué hacen en la guerra? Matar gente. Exactamente. Entonces, no me gusta. Y aparte de eso, hace mucho ruido, que es bastante. Y hace mucho ruido. Y vos viste que ahora la gasolina está más cara. Y acá se despilfarraron un montonazo de gasolina que encima quemada cae encima de la gente que nos mira. Estás, mirá, mamá, tengo aceite en la boca. Dios mío, manda de estos. No me gustan nada. Así que sí. Lindo fin de semana. Este fin de semana más potente todavía. Y empieza agosto ya para. A ver si nos salen cositas en agosto. Todavía está un poco. ¿Queda mucho verano? Queda mucho. Hay que darle caña. A ver si ahora por Oviedo nos metemos un poco para meter el tango en Oviedo, que se lo decía el otro día a nuestra María. Así que a darle cañita. Bueno, amigo Beltrán, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Pues hoy, en este que es el último programa del verano, traje un disco del fantástico y ya muy conocido en este programa, Chet Baker. Chet Baker. ¿Este cuál es? Pues se me confunden tantos a mí ya. Este es el talentoso trompetista y cantante que se hizo famoso en su juventud por su estilo de cantar y tocar la trompeta, y tras una vida de... Maltrecha. Tras una maltrecha vida, acabó trágicamente... Este que se cayó de la ventana en Holanda. Exactamente. Sí, ¿sabes que cuando le vi acá con el tupé, dije, este creo que es el... El del balcón, que tenía una voz muy delicada, muy fino el tipo cantando. Sí, y bastante... Y dice que tiene un carácter un poco raro, ¿no? Un carácter un poco raro, sí, un tipo particular. Es que este... Y bueno, a ver, acá somos todos de una madre, de una casa, y con un carácter. Si tenés la suerte o el empuje de llegar a hacer algo en tu vida o alguien en algo profesional, el carácter viene dentro, ¿viste? ¿Qué vas a hacerle? Sí, sí, claro. Bueno, pues vamos a escuchar este disco que se llama Chet Baker Sings and Plays with Bud Shank, Russ Freeman and Strings. Traducción, por favor. La traducción es Chet Baker canta y toca con Bud Shank, Russ Freeman y un cuarteto de cuerdas. ¿Eso que serían músicos? Sí, son músicos. Bud Shank es un flautista, Russ Freeman es el pianista que solía tocar con Chet Baker y luego en... con cuerdas, que toca con un cuarteto de cuerdas y un arpa. Que en realidad este disco está dividido en dos grabaciones. Una en que simplemente toca con su cuarteto, con trompeta, piano, contrabajo y batería. Y otra parte que toca con su quinteto, el quinteto de Chet Baker y cuerdas, que son cuatro instrumentos de cuerdas más el arpa. Ah, es como que va cambiando, ¿no? Primero hay una orquesta, después hay otra o así. Sí, está... Este disco viene de dos grabaciones y una se hizo con banda grande y con cuerdas y otra con su cuarteto. Bueno, puede ser interesante lo que vamos a escuchar. Va a ser interesante. Y bueno, fue grabado en Los Ángeles en 1955 cuando él tenía 26 años, que fue 4 años después de que saltara un poco la fama en el mundo del jazz por tocar con Charlie Parker y 2 años después... de que saltara a la fama internacional por lanzar su primer disco en solitario, donde cantaba el Chet Baker Sings. Este había un documental, una película, ¿no me dijiste? Sí, hay una película que es... Su vida. Porque había uno que era actor también, ¿no? O era el negro, no me acuerdo. Sí, ese era Dexter Gordon que actuó en una película. Este hicieron un documental sobre su vida que se llama Let's Get Lost, que se grabó pocos años antes de morir, bueno, el mismo año antes de morir, y retrata fielmente su vida, o sea, no le perdonan nada, y se ve que el tipo no era muy majo. Entonces, con el mismo nombre de este documental, que es Let's Get Lost, vamos a escuchar la primera pista de este disco, que es con su cuarteto, composición de Jimmy McHugh y Frank Loesser, vamos a escuchar este Let's Get Lost, que quiere decir perdámonos. Get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. Se acaba este Let's Get Lost, en el que podíamos escuchar ese bonito sonido de trompeta y de voz que tenía Chet Baker. Es muy linda la voz del tipo, ¿eh? Sí, encima, sí. Es como que canta desganado. Let's Get Lost. Me estoy diciendo, no tengo ganas. Pero linda, tiene una onda linda. La macana, viste, que ya me lo imagino con el carácter de mierda que tiene el tipo, che. Bueno, es lo que tiene, no puedes juzgar el... Todo perfecto, ¿no? No, pero me gusta la voz, súper linda la voz del tipo. Muy delicada, sí, muy sí, particular, sí. Muy intimista. Sí, sí, sí, muy así bajita pero amplia, chiquita pero grande a la vez, es una cosa muy bonita. Que suena un poco como el sonido de su trompeta. Y él se fijaba más en la interpretación musical que en la letra. Ya ves que la vocaliza, como tú dices, con desgana. Sí, sí, sí, sí, tiene ese punto, ¿no? De, sí. Como que no tengo ganas de cantarlo. Let's in love, a bitch in the demon. Pero me gusta. Entra bien. Te atrapa. Suena bien. Entonces, esta primera pista era con el cuarteto de Chet Baker, que era Chet Baker, como no, en la trompeta y la voz, Russ Freeman en el piano, Carson Smith al contrabajo y Bob Neal a la batería. Y ahora vamos a escuchar la siguiente pista, que ya es con su quinteto, que incluye a Bud Shank a la flauta y el cuarteto de cuerdas con el arpa. Entonces vamos a escuchar esta composición de Harry Warren y Mac Gordon, que se llama This Is Always, Esto Es Siempre. The dawn, it's one that fate intended to live on and on. This isn't sometimes, this is always. This isn't maybe, this is always. This is love, the real beginning of forever. This isn't just midsummer madness, a passing glow, a moment's gladness. Yes, it's love. I knew it on the night we you tied a string around my heart. So how can I forget you? With every kiss I know that this is always. A string around my heart, so how can I forget you? With every kiss I know that this is Acabamos de escuchar This Is Always, composición que fue escrita para el musical Three Little Girls in Blue, pero nunca llegó a ser interpretada en este musical. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Simplemente lo quitaron y con la partitura se hizo popular para grabaciones para la radio. Bueno, cosas que pasan, claro. A veces pasan, viste que no hacen un tema para alguna cosa, no funciona, pero sí funciona para otro lado. Claro. Y me gustaría hablar un poco del comienzo de la vida de Chet Baker hasta llegar al punto de esta grabación. Y es que él nació en Yale, en Oklahoma, en 1929, justo después de la caída de Wall Street, que inició la Gran Depresión ahí en Estados Unidos. Y luego, con 13 años, le compraron un trombón que al tener una estatura no suficientemente... ¿No era muy agradecido? No, simplemente no llegaba a tocar las notas del trombón, entonces se lo sustituyeron por una trompeta, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Y luego a los 16 años deja los estudios, se alista en el ejército, donde lo mandan a Alemania de la posguerra mundial, y ahí es donde empieza a tocar más asiduamente y se aficiona a la música, escuchando las frecuencias estadounidenses por radio y tocando en la banda de la Armada. Bueno. Y luego ya cuando vuelve empieza a estudiar seriamente la música, empieza a probar las diferentes drogas que se solían tomar en el momento. Y esperando nuevas. Y esperando nuevas. A ver cuáles vendrán. Y también experimenta sus primeras etapas en prisión, que durante su vida sí que pasó mucho tiempo en prisión, incluido un año y medio en Italia y en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué? ¿Por tema de drogas? En su vida, la mayor parte por tema de drogas. En esta primera vez fue porque se alistó al ejército de nuevo y desertó porque no soportaba el régimen estricto que... Y sí, a ver, si ya sabías que el ejército es así... Pues a los pocos meses se quiso marchar, desertó, le pillaron y lo encerraron. Y luego ya después de eso es cuando se dedicó a la música profesionalmente y, como dije antes, llegó a su fama entre el mundo del jazz por tocar con Charlie Parker después de hacer una audición, y luego en 1953, con 24 años, llegó a la gran fama internacional por hacer este disco en solitario, el Chet Baker Sings, donde canta con esta voz tan particular que escuchamos. Mira vos, las vueltas del tipo. Las vueltas del tipo. Y después de eso todo va a peor. Decir, bueno, y de ahí empezó a recuperar. No, de ahí fue para abajo. Musicalmente, sí. Artísticamente quizás bien, pero en su salud, que murió joven encima, ¿no? Bueno, murió con 59 años. Bueno, maltrecho encima de la forma, ¿viste? Maltrecho, no, aplastado murió. Aplastado, que le ves las fotografías de esas últimas etapas de su vida y parece que tiene 80. Sí, está completamente calcomido, sí. Demacrado y, claro, su vida fue... De fue excesos. De excesos y problemas y peleas... Durante un tiempo en una pelea con un camello que le debía dinero, le rompieron toda la boca. Entonces tuvo que cambiarse los dientes y volver a aprender a tocar la trompeta. Imagínate. Madre mía. No, el tipo, viste, estaba allá acá. Y bueno, da pena, viste, cuando, yo qué sé, como Whitney Houston. ¿Sabes quién es Whitney Houston? Sí, claro. Cuando vos ves, yo qué sé, en los 90, la mina, viste, que no era buena actriz, pero bueno, hizo película, pero tiene una voz terrible. Y después la ves allá a finales de la década del 2000, toda yonky, arruinada. Parece que por un pico, yo que sé, chupeteaba a cualquiera, ¿viste? Que era decir, no, hasta ese límite, una tristeza. Y después, como murió la mina, encima murió ya intentando volver a salir, ¿viste? Yeah. Una pena la Houston. Bueno, este lo pasa que no sé si habrá intentado algo. No ha intentado que... cambiarse el comedor de las hostias que le dieron. Sí, creo que no intentó mucho porque siguió con sus adicciones hasta el día de su muerte. Pues vamos a seguir escuchando este Chet Baker. Esta voz y esta trompeta con esta composición de Jerome Kern y el Ira Gershwin que se llama Long Ago and Far Away. Hace mucho tiempo y lejos de aquí. Vamos ahí. long ago and far away, I dreamed a dream one day, and now that dream is here beside me. Long the skies were overcast, but now the clouds have passed. You're here at last. Chills run up and down my spine. Aladdin's lamp is mine. The dream I dreamed was not denied me. Just one look and then I knew that all. Chills run up and down my spine. Aladdin's lamp is mine. The dream I dreamed was not denied me. Just one look and then I knew that all I longed for long ago was you beside me, waiting, wanting only to be loved. It seems now our love started long ago. Y acabamos de escuchar este Long Ago and Far Away, con ese pequeño salto que tuvo el disco, que bueno, es lo que pasa en el directo cuando hay discos analógicos funcionando. Exactamente, porque esto ya estamos acá. Acá tenemos discos, tenemos CDs, tenemos para cassette, tenemos para todo, completito, para USB. Los USB no suelen saltar, pero bueno, de vez en cuando los discos y los vinilos saltan. Y saltan como una... ¿Cómo se llama esto? Como un canguro. No sé si como un canguro, pero bueno, saltan. Entonces, vamos a continuar con... Nos mandó un saludito nuestra amiga Begoña de Mercería La Palma. Ah, Mercería La Palma, un saludo para... Un beso grande ahí a nuestros amigos, a nuestras Begoñas. A nuestras Begoñas y Tercera B, que también hay. Sí, claro. ¿Cómo es la tercera? No sé, Beatriz. Beatriz. No tengo ni idea, ¿eh? Eso, un besito para las tres. Que tengan una linda mañana ahí al ladito de la plazuela San Miguel, aquí en Gijón, enfrente del Savoy. Un bar muy bonito que de vez en cuando tocamos nosotros también. Aunque tú tocas más, ahora que estás cantando ahí con la FIA. Ah, ya. Muy bien ahí, ¿eh? Ah, igual es eso lo que tengo el sábado, no estoy seguro. Puede, ¿no? Canta muy lindo, ¿cómo se llama la chica? Brenda, muy bien, la Brenda. Otra vez. La futura Savoy. La futura decir, Savoy. Dentro de cuando se jubilen los padres, queda ella con todo el poder. Rimando. Bien, bueno, bien. Vamos a continuar con un clásico, una composición de 1926 escrita por George Gershwin y con letra de su hermano Ira Gershwin, que se llama Someone to Watch Over Me. Alguien que me cuide. Vamos a escuchar este Someone to Watch Over Me. There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the woods. I know that I could always be good to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think as handsome. To her heart I'll carry the key. Won't you tell her, please, to put on some speed? Follow my lead, oh, how I need someone to watch over me. You tell her, please, to put on some speed. Follow my lead, oh, I need someone to watch over me. Con el bru bru bru bru bru. Sí, así termina esta canción con esa flauta de Bad Shank. Bru bru bru bru bru bru. Eso tiene un nombre que cuando Nico lo hace en el bandoneón, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Es un trino? Sí, queda muy bonito cuando lo hace Nico los finales. Sí, queda lindo, sí. Sí. Pues bueno, vamos a continuar, no vamos a hablar mucho porque esto es, suena tan bonito que hay que poner una tras de otra. Sí. Vamos a continuar con una que se hizo el gran hit, la estrella de este disco, que es Jazz Friends, composición de John Cleaner y Sam M. Lewis, composición escrita en 1931, que quiere decir solamente amigos. Vamos a escuchar este Jazz Friends con el cuarteto de Chet Baker. Just friends, lovers no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been and not to kiss again seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We love, we laugh, we cry. Suddenly love died. The story ended, but we're just friends. Drifting apart. two friends but one broken heart. We love, we laugh, we cry. Suddenly love died, the story ended, but we're just friends. Y así termina este Jazz Friends con esas improvisaciones a la trompeta por Chet Baker y al piano por Russ Freeman. Muy bonito. Esto va variando de una orquesta y otra, ¿no? Entiendo. Sí, esto va alternándose entre el cuarteto de Chet Baker que acabamos de escuchar y como el quinteto de Chet Baker con cuarteto de cuerdas y arpa que escuchamos en la anterior pista. En la anterior, sí. Y en la que vamos a escuchar ahora, que es una composición de Harry Warren y Mac Gordon que se llama I Wish I Knew. Ojalá lo hubiera sabido. Esto es I Wish I Knew. I wish I knew someone like you could love me. I wish I knew you place no one above me. Did I mistake this for a real romance? I wish I knew, but only you can answer. If you don't care, why let me hope and pray so? Don't lead me on. If I'm a fool, just say so. Should I keep dreaming on, or just forget you? What shall I do? I wish I knew. Why let me hope and pray so? Don't lead me on. If I'm a fool, just say so. Should I keep dreaming on, or just forget you? What shall I do? I wish I knew. Yes, I do. What shall I do? I wish I knew. Thank you. acabamos de escuchar este I Wish I Knew. Ojalá lo hubiera sabido. Qué linda la voz del tipo y siempre termina con el... Me gusta, me gusta. Sí, esta vez el... Y creo que les gusta a todos los que nos están escuchando, ¿eh? Manden mensajitos al 666694474 para dar su comentario sobre este gran artista, Chet Baker. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Y si no, también podéis llamar en directo al teléfono... Al 985142345. Hace mucho que no nos llaman en directo, no sé qué pasa. Y bueno, las vacaciones, vamos a pensarlo así. Las vacaciones. Vamos a pensarlo en vacaciones. Bueno, pues para este público que nos está escuchando, vamos a seguir con otra composición de Ferde Groff y Harold Adamson, que se llama Daybreak, que en inglés quiere decir el alba o el amanecer. Vamos con Daybreak. Daybreak, another new day. The mist on the meadow is drifting away. For it's daybreak, the sun's in the sky now, and flowers break through their blanket of dew. Sunrise, how lovely it seems to see from my window a sky full of dreams. As the white clouds sail on through the blue, at daybreak I daydream of you. Esto era Daybreak, como se le podía escuchar a Chet Baker en esa letra que interpretaba. Y antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar una composición, un clásico del jazz, una balada compuesta por Jean de Paul y Don Rae, que se llama You Don't Know What Love Is. Traducción, por favor. La traducción es No sabes lo que es el amor. Ah, toma, menuda cosa le dijo. Menuda cosa te dijo. Y en la letra dice... No sabes lo que es el amor hasta que no conoces el significado de la tristeza. Vamos ahí. Entre otras cosas que... ¡El poeta! El poeta. Y esta canción fue compuesta en 1941 para la película Keep 'Em Flying. Vamos a escuchar este You Don't Know What Love Is con la interpretación de Chet Baker. You don't know

Y tiene trabajo que hacer el muchacho. Ah, ¿hace mucho que no viene por aquí? Sí, lo extrañamos. El público lo extraña, nos manda mensajes diciendo ¿cuándo vuelve el poeta? Con la medicina envenenada se convierte en medicina, algo así, sus letras del nano. Las letras del nano, que tiene que venir a recitarnos alguno de sus poemas. Exactamente, nano, ya sabes, vente aquí a Radio Crash a recitarnos alguno de estos poemas. Pedido de Raúl Beltrán. Y Alejandro Regina. Exactamente. Vamos a continuar con este disco. Ahora vamos a escuchar una composición de Frank Campo que se llama Grey December, que quiere decir diciembre gris, como suele ser aquí en Asturias. Exactamente, o en el norte, por así decirlo. No nos dejemos solamente Asturias. Bueno, vamos a compartir el... con el País Vasco, con Galicia, Cantabria, con eso que está en Cantabria. Bueno, pues vamos a escuchar este diciembre gris, este Grey December. Shadows pass my window, dark and lonely forms. Memories of a fire become an ember, gray December. Listen, can't you hear it? Sighs and listless tread. Shapeless dreams I try hard to remember. Gray December, couldn't you play the role lovers do and stay just for this moment? But love wasn't meant for sorrow and lament, so I'll do my dreaming alone. Softly now I see them, lovers' arms entwined, shadows of a love I can't remember, now an ember, gray December. See them, lovers' arms entwined, shadows of a love I can't remember, now an ember, gray December. Así acaba este Grey December, composición de Frank Campo, este diciembre gris. Y antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar la última pista de este disco, de este Chet Baker Sings and Plays with Bud Shang, Russ Freeman and Strings, y vamos a escuchar I Remember You. Te recuerdo, esto es una composición de 1941 compuesto por Victor Schertinger y Johnny Mercer. Esto es I Remember You. Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long, long ago, say an hour or so, I recall that I saw your smile. I remember you, you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you, you're the one who said I love you too, didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. Así concluye este I Remember You y este disco de Chet Baker, que es Chet Baker canta y toca con Bud Shang, Russ Freeman y estas cuerdas. Muy bonito, Beltrán, muy lindo, ¿eh? Con la voz de este tipo que es tan suave. Con la voz de este tipo que es tan suave y que dejaría de serlo con el tiempo. Sí, y que él no era tan suave. Pues eso dicen. O por lo menos ni con la gente ni consigo mismo. El claro. Tipo... Sí, sí. En un juicio, el que le acusaba le llamaba cara de ángel, corazón de demonio. Mamita con el tipo. Imagínate. No, bueno, ya sabemos, como comentaste antes, que hay un documental de la vida de este hombre, ¿no? Sí, que quien quiera verlo es muy interesante. Se llama Let's Get Lost. Y seguramente que en YouTube se encuentra fácilmente. Yo creo que está en YouTube. Y es muy entretenido y muy realista. Y hace entrevistas a mucha gente que conoció a Chet Baker y al mismo Chet Baker. A eso, aparece el mismo Chet Baker, ¿no? Y la banda sonora es grabada especialmente para esa película, grabada por Chet Baker. Bueno, entonces se habrá portado bien el muchacho. No habrá mandado a la mierda al periodista, yo qué sé, ¿viste? Seguramente sí, pero bueno. Un poquito. Bueno, siendo la estrella puede hacer lo que quiera. Entonces yo creo que con esto ya concluimos esta sección de jazz dedicada a Chet Baker y pasamos, como no, a la sección de tango. Muy bien, ahora sí, vamos a escuchar el... Ya no tenés compostura y serás genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás las mañas, solo cuentan tus hazañas la crónica policial. Después de tu última cana me juraste arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que la otra mañana marchaste al departamento porque le afanaste el veneno a un tano en constitución. Yo ya no puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más. Pues la venda que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafás. Mataste mis ilusiones, olvidaste de mi nombre. Si no supiste ser hombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana. Serán tu amante y hermana las rejas de la prisión. Y allá en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura un minuto en mi dolor, recuerda que te he querido, que te dejo avergonzada y que mi alma destrozada sufrió mucho por tu amor. Y aquí escuchábamos este hermoso tango donde la música la hizo Guillermo Barbieri, ese gran guitarrista de las guitarras de Gardel. Letra de Roberto Obrit Barbosa, grabado allá por 1930, el 21 de agosto, en la voz de Carlos Gardel. Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y serás genio y figura hasta tu juicio final. Y acá está la historia de una chica que le dice a su pareja: sos un chorro de remate. De remate, como es, chorro es ladrón. Y la mina ya no quería saber más nada de su vida. Así que acá le dice como: adiós, campeón. Claro, el tipo le entró al corazón, pero más pasado una semana, el tipo le dijo: yo no voy a robar más. Supe que todo era cuento, que seguís tu profesión. Supe que todo era cuento, que seguís tu profesión. Y bueno, el tipo siguió, por eso después dice: por tus vicios incurables, como se llama el tango, siempre vivirás en cana. Vivir en cana es vivir en la cárcel, en jerga. Serán tu amante y hermana las rejas de la prisión. Ah. Y aquí escuchamos este Flor de Tangazo de Gardel. Nos pregunta Begoña, que yo creo que quizás no escuchó, si el todos los temas que tenían eran cantados. Todos eran cantados. Todos eran cantados, sí. Sí, yo creo que quizás estaba ahí vendiendo alguna braguita y no escuchó bien. Le gustó mucho el disco, dice. Ah, bueno, me alegro. Vamos a tener esta tardecita, esta mañanita digo, ahora estamos llegando de fondo al capo de Carlos Gardel. Bueno, hoy ya para rematar este día voy a hacer un poquito como se suele hacer en las milongas, para la gente que no lo sabe o no lo escucha, o no, nunca fue una milonga. Milonga es el lugar donde se baila el tango. Los DJs o la gente, o los que musicalizan tango, como toda gente que pone música, tiene que más o menos trabajárselo un poquito para que sea todo algo acorde en lo que va sucediendo en la milonga, ¿no? Quiere decir que siempre el DJ tiene que estar mirando lo que pasa en la pista. Muchos DJs ya van con pistas preparadas y otros van a la vez que va pasando la pista poniendo los tangos, que es lo mejor eso, ¿no? En un principio siempre se tienen que poner 4 tangos de la misma orquesta y misma época de grabación, o 3, según la cantidad de gente que haya. Y después con sus cortinas. Cortinas es una música cualquiera para fuera del mundo del tango, para que la gente deje de bailar y cambie de pareja. Ya lo contamos esto en algunas ocasiones, pero bueno, ya que entramos, lo contamos de vuelta, que es rápido de decir. Entonces, la idea es que cuando vos pones 3 tangos de la misma orquesta, tienen que tener la misma sonoridad, más o menos. Época de grabación, si es de la década del 40, que la época de grabación sea entre el 40 y el 43, más o menos, 44. Pero si te vas a grabaciones del 49 y la manejas con el 41, va a haber diferente sonido. Y para que sea más o menos acorde al que está el bailarín y la bailarina, se suele poner así, de esa forma. Entonces yo voy a empezar con un tango muy bonito que me gusta mucho a mí, que se lo dije a mis compañeros de música de tocarlo alguna vez, pero todavía no cayeron en la trampa. El tango se llama Trasnochando. Uy. Trasnochando. Y es un tango de Armando Bolitti y Santiago Adamani. Lo grabaron varias orquestas, pero acá vamos a tener la versión súper bonita de la orquesta de Ángel Vargas, con la voz de Ángel D'Agostino. Y como le llamaban, los ángeles del tango. Vamos con este tangazo, Trasnochando. No voy a poner los 3, pondré 2 para poder seguir escuchando diferentes orquestas. Entonces yo pongámosle, esta milonga la empiezo así. Trasnochando, como todo calavera que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba entre copa, baile y farra esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí y que ya no quiero ver. Vos que todo lo sabes, mañana cuando venís, esa foto la guardas la tirás o la rompes, para mí lo mismo da. Vos haces lo que querés, no la quiero ya mirar, ni pensar lo que ya fue. Porque todo lo sabes, mañana cuando venís, esa foto la guardas, la tirás o la rompes, para mí lo mismo da. Vos haces lo que querés, no la quiero ya mirar, ni pensar lo que ya fue. La chirusa que está triste y siempre llora por el compañero gaucho que su corazón adora. Él es cruel a su cariño después de haberla engañado, y ella vive pesarosa recordando su pasado. Escuchamos esta hermosa voz con esta flor de orquesta de Ángel D'Agostino y Angelito Vargas. El primero fue Trasnochando, como dijimos, y el segundo fue un lamento, este hermoso tango también con música de Graciano de Leone y Pedro Numa Córdoba, la letra. Pobrecita la chirusa. Casi siempre se ponen tres, pongo dos para poder seguir escuchando diferentes orquestas. Que íbamos a dejar un besito a nuestra amiga querida Bea, que está en Nápoles. Oh, Nápoles, aguante Nápoles, amo Nápoles, que la fachata de la mía casa es molto moderna. Estuve en Nápoles en febrero. ¡Mua! Menudo bombón de ciudad, che. ¿Cómo se come en Nápoles? ¿Cómo se come en Nápoles, por Dios? Pues un saludito para Bea. Un beso enorme a Bea, que dice que está en dirección a Pompeya. Ahí mandó una fotito del castillito que está cerquita de la City. Qué lindo, vea, disfruta mucho de esa ciudad. Anda a comer pizza por todos lados, la parte... Qué lindo, me encanta Nápoles. La locura de ciudad, bellísima. Tenemos que ir a tocar ahí, Beltrán. La milonga que está ahí abajo de la galería. Mamita, de pipí, cucú, todo lujo. Tenemos que ir ahí a remontar el tango de loca bohemia por todo Italia. Bueno, lo que decíamos, sonó Angelito Vargas en la voz con la orquesta de Ángel D'Agostino. Se ponen tres tangos. Yo pondría a poner también, pero yo sé, este que está sonando de La Nieta Gaucha, letra y música, de Luciano Maizani. Pero bueno, puse dos. Después de los tres tangos me tiré una cortina. Yo pongo cortinas que me gustan a mí. Cada uno pone su cortina. Esto es Divididos y el tema se llama Sábado. Dura 40 segundos la cortina, a unos 30, a unos un minuto, a unos lo dejan entera. Según quien. Yo la dejo 41 segundos. Esta. No eran más de 6. Oye, ese bajo. Y uno dijo ya. Uno de los mejores bajistas de Argentina. Bailaron ropa a ropa. Buenísimo. Salieron a saquear. Tiene que ver a Beltrán bailando con ese bajo. Y ahí se va bajando y empieza otra orquestita. Y esta se llama Milonga Porteña con la orquesta de Antonio Bonavena. Vamos a escuchar Milonga Porteña y Lunes. Sentimental, vibra en tu canción el bien y el mal. Milonga porteña, sos como la dueña de mis sueños de cristal. Sentir de un viejo amor que siempre está en nuestro dolor y no se va. Y hace que el recuerdo sea triste y lerdo como la embriaguez de tu compás. Thank you. catedrático escarba su bolsillo, a ver si el nije le alcanza pa' un completo. Ayer qué dulce la fita del potrillo, hoy qué vinagre rompiendo los boletos. El almanaque nos bate que es lunes, que se ha acabado la vida bacana, que viene al humo una nueva semana con su mistongo programa escorchador. Aquí escuchamos este hermoso tango Lunes con la orquesta de Antonio Bonavena, que está grabado en 1932. Lunes es un tangazo de José Luis Padula y Francisco García Jiménez. Y la anterior era Milonga Porteña, que es de Luis Brinchitti y Miguel Caló. Mario César Gómila la letra. En esta versión de Antonio Bonavena en el 32. Fue el Lunes, y ahora estamos escuchando de fondo este tango tan bonito, que es Qué mal que me hiciste, grabado en el 31. Pero bueno, el tercero no lo pongo para seguir poniendo dos taquitos. Entonces, como decíamos, cuando se pone la música de la milonga, se ponen tres tangos de una orquesta, una cortina que la escuchamos antes, y ahora vamos a escuchar la siguiente cortina. Yo ahora puse esta otra cortina. Esta dura un minuto. Umbrella Deli, Kanden Ersiten. La gente se va a sentar y empieza a mirar a otras chicas, las chicas de otros chicos, para poder bailar otra vez. Kim çeker her lafı her sözü ayrı keder özrü kabahatinden de beter. Con esta música turca. İnsaf bu kadar eziyet kim çeker. Después va bajando otra vez y vuelve a sonar otra vez otra tandita para que la gente baile. ¿Qué sucede? Cada dos tandas o tres tandas de tango suena o milonga o vals, según el DJ lo vaya viendo. Yo ahora lo hago cada dos tandas de tango, en otro tiempo lo hacía cada tres, según vaya surgiendo la noche también. Ahora vamos a poner una tandita de milongas, que esta lo puse justo hace un par de semanitas en una milonga. Siempre vas variando. Y en esta milonguita vamos a poner a la orquesta de Héctor Varela, con la voz de Argentino Ledesma, y va a sonar. Tengo tres milonguitas, como siempre decimos, pero van a sonar dos. Una que es Baldosa Floja, que es un clásico, y otra que es Zapatitos de Raso. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy.

Acá yo tengo esta de cariñito. Para que la gente se vaya a sentar y a cambiar la pareja, moviéndose al swing. Esta cumbiancha. Por desearte, lloro por quererte, por amarte, por desearte. Vendría otra tandaída de tangos, una cuando acaba cariñito, y vendría otra tanda de tres tangos. Terminó la parte, las tanditas de la milonga, y ahora arrancaría otra vez con el tango. Yo voy a poner, porque quería comentar que hace más o menos, a ver, ya se los voy a decir con certeza, pero hace el día, fue el día 25, ¿no? A ver, déjame leer bien. El 25 de julio hizo el día de fallecimiento del capo, del maestro Osvaldo Pugliese, que nació en 1905 y murió en 95. Así que voy a poner una tandita de Pugliese con la voz de Alberto Morán para continuar después de ese cariñito, una tanda potente de Osvaldo Pugliese, que cuando suena Pugliese en instrumental cae siempre la pista de llena. Cuando suena cantado también, porque los tangos con Chanel, con Morán, son muy potentes, después con Maciel más adelante también. Pero Morán, que era como el cantor más famoso, por así decirlo, que tuvo la orquesta de Pugliese, el flaco Morán, como le llamaban, que era como el galán de aquella época, un tipo sombrío, le gustaba mucho beber ginebra, y murió así a eso de los 70 y pico de años, bastante amargado, sin poder superar los cambios del tiempo, don Alberto Morán. Me gustaba mucho, yo lo fui a ver en el Teatro La Riviera con el Nano, en aquella época del 95, por ahí, antes de que muera Alberto Morán. Vamos a escuchar un par de tangazos. Yo acá tengo tres, como siempre decimos. El primero va a ser Demasiado Tarde, y segundo, Una Vez. Y No Me Escribas, lo vamos a escuchar mientras comento lo que se viene después. Vamos con el maestro Osvaldo Pugliese, la voz de Alberto Morán, Demasiado Tarde. Nada cambiado, el mismo patio, el mismo sol, la misma hiedra que al igual que en mi esperanza, en la ausencia fue creciendo, conservando su verdor. Tan solo yo vuelvo cambiado, traigo el tormento de vivir, tengo clavado en mi pecho el desencanto y mi corazón de pena desangrándose al mi vida, háblame, decime por lo menos que me odias, pero no estés así callada e indiferente, porque me mata tu frialdad. Contame tu pena, vení, no me guardé tanto rencor, que necesito del calor de tus ternuras, de tus caricias y de tu amor. He vuelto demasiado tarde para poderte consolar. Me voy llevando este cargo de conciencia, de saber que ni siquiera me has podido perdonar. Tercero de la tandita, que este es No me escribas. El primer tango que escuchamos fue Demasiado tarde, de Francisco Trópoli, la música, y Agustín Horacio de la Mónica, la letra. El segundo fue Una vez, con música de Osvaldo Pugliese y Cátulo Castillo, la letra. Y este es que estamos escuchando, No me escribas, de Agustín Bardi, el genio de Agustín Bardi, y Juan Andrés Caruso, la letra, grabado en 1927. Este No me escribas, que es un clásico de los tangos, que el tipo le dice: tengo miedo, no me escribas. escriba, yo prefiero no tener noticias tuyas. Tengo miedo, mucho miedo que tus caretas me hagan mal. El tipo no quiere que le escriba porque si la mina le dice que ha terminado. Entonces en el final de la letra dice: ayer tarde, en el momento que más triste me encontraba, añorando tus recuerdos, una carta recibí. Cuando vi que era tu letra, tuve miedo de leerla y temblando, sin haber abierto el sobre, la rompí. El tipo prefirió quedarse con la cosa de... Y si me ponía en la letra, en las cartitas me ponía: ya no te quiero ver más. Antes de aguantar esa desilusión, prefirió romper la carta. Después vendría, como decíamos antes, una cortinita. Acá en la cortina tenemos a Prince Rundgren. Como ven, se pone música de lo que uno quiera y le guste. Prácticamente como las tandas de tango, de milongas y de valses. Cada DJ elige la orquesta y obviamente tangos que a él le puedan gustar, le hayan bailado o que le guste a la gente también. Pero bueno, yo intento tirar de lo que me gustan a mí. Y ahora vendría tandas de valsitos criollos y entradores. Rodolfo Biaggi. Lágrimas y sonrisas. Thank you. dicha grata de un amor tan puro sin melancolía, que si a muerte mi vida paría cual rosa de un día. Dichas que viví y no volverán, dichas gratas que mis ojos en silencio llorarán, dichas mías que viví un instante para no olvidarlas, y en las notas en este vals triste vengo a recordarlas. Dichas de mi ayer que murió y se fue, dichas gratas que a vivir de nuevo ya no volveré. Y aquí escuchamos esta tandita de valsecitos. Ahí está sonando el último. La tandita de valsecitos criollos, que empezamos por Lágrimas y Sonrisas, un vals de 1913 de Pascual de Bullo, con esta versión de Biaggi, grabado el 26 de marzo del 41. Después vino Dichas que viví, de José y Luis Lupi, los hermanos. Y ahora este último valsito que es hermoso, que está sonando, El último adiós, los dos con la voz de Andrés Falgas. Bueno, como decimos siempre, terminaría la tanda de vals y vendría una cortinita y volvería al tango. De acá, los DJs, es que cada uno, como su personalidad, va haciendo como le guste. Pero pongámosle que si después vienen valsecitos de Biaggi, que son muy cañeros, a mí lo que yo suelo hacer es bajar un poquito y ponerte, no, por ejemplo, no un D'Arienzo, para que sigan tan arriba, sino mantener un poquito la acción, pero quizás con una orquesta, por ejemplo, como lo tengo yo. Primero vamos a escuchar esta cortina de Cesaria Évora, la bella de Cesaria, portuguesa divina. Saudade. Este video lo pueden ver en YouTube, Cesaria Évora cantando, es muy bonito y atrapante. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, es caminho pasado meio. Entonces, después de esta cortinita de Cesaria Évora, arrancamos con esta hermosa tanda de River Miguel Caló con la voz de Raúl Iriarte. Adiós, moría aquel amor que tanto idolatré. La noche fue envolviendo el alma mía y en esa oscuridad me pregunté qué es lo que faltó que no te di, si solo para ti vivía yo, corazón. Si yo pudiera comprender cada si yo pudiera comprender por qué he perdido tu querer, por qué la vida, el alma, el corazón daría por tu amor que ya no está. Por eso en esta soledad pienso pudiera comprender qué razón te alejó. Alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche. Solo por verte, no, déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor. Propio corazón, te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez. Será mejor. Y acá tenemos este tercer tango de la tandita, que muchas y muchos lo reconocerán: Verde Mar. Triste Verde Mar. Triste Verde Mar, pero es un tangazo. Es un tangazo. Primero escuchamos Si yo pudiera comprender, de Miguel Caló y Oscar Rubens, grabado el 28 de enero del 44, Caló Iriarte. Rebeldía, de Roberto Nivas Blanco y Oscar Rubens, letra y música, y grabado también Iriarte el 21 de enero del 47. Que igualito casi que el otro, porque el otro fue el 28 de enero del 40, no, el 44, nada que ver. Y este que estamos escuchando, Verde Mar, de Carlos Di Sarli y José María Contursi. Nuestro compañero poeta dice que quería escuchar, dedicado a una amiga suya, Lucía, este valsecito que tanto le gusta a nuestro amigo Raúl Beltrán. A ver si se escucha. Con el caballero cantor, con esas guitarras tan hermosas y esta voz particular de Ignacio Corsini. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba como una calandria, la pulpera de Santa Lucía.

más allá donde el viento tal vez un amor. Qué hermosura de tango. Ha podido sus penas contar mi corazón. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá. Puede ser que me aleje de ti la eternidad. Y acá seguiríamos con la tandita. Pongámosle, yo acá tenía el tango de Plegaria, que es un tango muy bonito, y después un tango Y no puede ser, dos, tres del 39 y del 40. Después vendría otra cortina más para continuar. Pongámosle, ahora podría yo poner esta cortinita que está acá. Y la gente se va a sentar tranquilamente mientras va pasando la cortina para empezar con el siguiente tango. O podría ser milongas, como podría ser Echagüe de Arienzo. O te podrías poner una de Lucio de Mare con Juan Carlos Miranda. O te podrías poner un Pedro Lawrence con Bermúdez. Siempre respetando los mismos años, más o menos. O te podés ir un poquito más a lo viejito y poner un Carabel y Charlo. Que este tango se llama Cuatro Palabras, grabado allá por el 31, con letra y música de Luis Rubinstein. Y tiene una cosa muy peculiar, porque también se podría poner un Troilo Marino. Que esto es muy loco, pero este es un tango hermanado también, porque Luis Rubinstein hizo este con Cuatro Palabras en el 30, y después en el 44 le cambió la letra y le cambió el nombre, y le puso Rosa de Tango. Es el mismo, vamos a poner un poquito para que lo puedan reconocer. Acá escuchando la voz de Charlo. Que te vaya bien, me dijiste colgándome el tubo de tu teléfono. Y ahora vamos a escuchar Rosa de Tango. Corazón era un tango y un bandoneón tu cadera. La orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Marino, madre mía. Tango en tu alma, dormido en la sombra, dormite tu pelo y en tu canción, rosa de tango. Y el otro dice Cuatro Palabras. Pero sin embargo, otra vez, rosa de tango. Mira la música. Cuatro palabras que me robaron tu ternura. Pero entonces van más o menos así, se van haciendo las tanditas de tango con sus cortinitas, y así se va bailando toda la noche, mientras el DJ va buscando bien la entrada de los bailarines. Noches de tango en directo en Restaurante Ambranch al baile La Temprana. Jueves 28, Loca Bohemia, una bestia del tango formada en los barrios argentinos de Buenos Aires. Desde las 9 de la noche en riguroso directo. Programación de conciertos y reservas en albailelatemprana.com o 984-843331. Bueno, Beltrán, ya sabes, en riguroso directo estamos, ¿eh? Riguroso directo. Riguroso directo. El lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, de mi gran Buenos Aires, el Viciena Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Bueno, Beltrán, este fin de semana entonces tocamos por ahí. Domingo, como siempre, en Dream Planet. Exactamente. El viernes, me imagino, estará la minoguita de La Frontera. La Frontera. Y el viernes, para quien quiera también, estaremos en la playa Estaño, en el Indio, con Carlos Pizarro. Mirá, con el Petiso, qué bien. El guitarrista, ¿no? El guitarrista. Qué bien. Bueno, entonces está completito el finde, ¿eh? Hoy vas, me imagino, a... Obetus. Hoy Obetus. Ahí al Centro Comercial El Vasco con Jacob y Miguel. Mañana... Sí, vi la fotito por Instagram. Sí, y mañana Jam Session, ¿cómo no? Mañana Jam Session. No se olvide toda la gente. Nosotros somos de Loca Bohemia. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Para si quieren venir a ver el concierto o si quieren contratarnos para algún bolo en cualquier parte del mundo, el globo entero vamos a tocar. Si puede ser Napoli, pues Napoli, vamos. Y yo soy napolitano, el mío nonno. Así que sí, fue un fin de semana tanguero, fin de semana con jazz, fin de semana con buena música. Bueno, compañero Beltrán, ya nos despedimos hasta septiembre. Hasta septiembre. Así que vendremos con nuevas, buenas nuevas, nuevas buenas. Buenas, hola buenas. Hola buenas. Hola buenas. Así que hasta septiembre, primer miércoles de septiembre, que creo que es como 6, sí, por ahí. Por ahí. Por ahí más o menos. Volveremos y seremos millones. Esperemos. Que tengas un lindo agosto, compañero. Que tengas muy lindo agosto tú también. Aunque nos cruzaremos, pero bueno, nos despedimos acá al aire, que queda muy profesional. Conducción Raúl Beltrán y Alejandro Regina. Como nos dijo la Uchi, en los controles, Alejandro Regina, que dijo: y tenés que decir los controles, papá. En los controles, cómo no. ¿Qué te iba a decir? Bueno, dejamos un beso grande a toda la gente que nos escucha, que nos escuchó en este año tan primero que tuvimos. Y esperemos que el año que viene sea mucho más, mucho mejor. Porque la idea es siempre que sea para mejor, no para seguir igual. Como decía Polaco Goyeneche, el tango no es para mediocres. Hay que siempre ir para arriba. Así que seguiremos con más Entre Tango y Jazz, disfrutando y haciendo disfrutar a la gente. Que nos veremos estos días, pero que todos tengan un hermoso agosto. Disfrútenlo, disfrútenlo bastante. Los que pasen mucho calor en el sur, si quieren venir al norte, vengan un poquito, no todos. Y que vaya bien. Nos volvemos a ver en un mes en Entre Tango y Jazz. Gracias, Beltrán. A ti.